Esta es en la era. ¿Y qué estarían haciendo? Estarían trillando, seguro. Es que como no se ve cómo está Lo ajustado. que claro es que está cortado porque a lo mejor estaban con el carro o habían descargado la trilla o estaban trillando o algo así. Porque mira, si te das cuenta por ahí, hay cadenas, hay algo que están Sí. tirando de algo.